la responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas tardes, amigas y amigos, tengan todas y todos ustedes. Recibo un saludo cordial a esta hora, 7 de la noche, en Venezuela Justa. A través de Radio Sintonía 1420 AM para toda Venezuela y para todo el mundo. Estamos trabajando a esta hora, quienes estamos aquí en la estación, en la dirección, la doctora Ana Mireya Obregón, en el control técnico, el amigo Moisés López, estrenándose por aquí, bienvenido. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. Y en la dirección, producción, locución, musicalización y presentación de este maravilloso programa, quien les habla, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos con ustedes hasta las 8 de esta noche, si Dios así lo permite. Como siempre, deseando lo mejor para todo el país, saludando a quienes están incorporándose a las actividades de trabajo a esta hora y deseándoles un feliz viaje a casa a todos aquellos que ya culminaron la jornada de trabajo por el día de hoy, a los que trabajan en oficina, en su horario fijo, y también a los que trabajan a destajo, los que también hacen su trabajo en la parte comercial y que viven y trabajan dependiendo de una comisión de ventas. También los saludamos desde aquí y esperando que su día haya sido productivo en el día de hoy. Siempre con la esperanza en alto y siempre deseando lo mejor para este día que viene. Si en el día de hoy le fue bien, en el día de mañana le irá mejor. Siempre pensando en positivo. Y saludando a todas aquellas urbanizaciones de nuestra hermosa ciudad de Caracas. San Bernardino, San Martín, Chacao, La Vega, Caricuao, El Valle, Coche, Santa Mónica, Los Chaguaramos, La Trinidad, Lomas de la Trinidad, y bueno, muchos sectores más de donde nos llaman, 23 de enero, Propatria, y muchos más. Y también desde el exterior del país, del interior del país y desde el exterior del país, también nos escuchan. Saludamos a todos ustedes, gracias por la sintonía, gracias por estar siempre pendientes. Allí está nuestro teléfono para comunicarse con nosotros, el 264-1494 y 264-1619. Los teléfonos de contacto, las redes sociales, por Instagram, @venezuelajusta10. Y también nuestro correo electrónico, venezuelajusta10@gmail.com. Recuerden, Instagram, @venezuelajusta10 y por correo electrónico, venezuelajusta10@gmail.com. Bueno, de verdad que deseando lo mejor para nuestro país, como siempre, todos los días emitiendo una buena palabra positiva por la nación, porque todo se mejore, porque todo se estabilice, porque todo se armonice en todos los aspectos, y siempre recordando las cosas con sabiduría, que es muy importante entender que para lograr los cambios positivos para nuestro país, primero debemos tener ese capital espiritual que nos va a permitir poder transformar, modificar, cambiar las cosas del mundo físico. Pero primero proceden desde ese capital espiritual que tenemos todos. Cada uno de nosotros tenemos una gran cantidad de cosas que aportar a nuestro país. Y el aporte principal es ese capital espiritual que lo tenemos todos. Uniendo esos capitales, formamos un gran capital que mueve conciencias, mueve las cosas y hace que las cosas sucedan, las cosas positivas para todos nosotros, para todos los venezolanos, donde cabemos todos. Y esperando también que todos los venezolanos que se fueron del país vuelvan pronto para acá, vuelvan inmediatamente a nuestra nación. Vamos a hacer importantes reflexiones en el día de hoy. Pero por lo pronto vamos a escuchar música. Vamos a comenzar con canciones que ya estamos colocando en nuestros programas pasados. Vamos a escuchar gaitas. Vamos a escuchar una canción que nos tiene preparada por allí nuestro operador. Escuchamos a El Bambuco y Los Zulianos a través de Venezuela Justa aquí en Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, deseándoles lo mejor, saludándolos a todos los que se incorporan a nuestra sintonía. Gracias de verdad. Y de verdad estamos muy alegres, muy contentos de estar aquí junto a ustedes. El martes pasado no pudimos salir al aire porque estuvimos en una conmemoración que yo les mencioné días antes, que se llama la conmemoración de Yom Kippur. Yom Kippur es una de las fiestas del Eterno, o mejor dicho, una conmemoración del Eterno muy importante, en la cual ya lo habíamos relatado en programas anteriores. Se renueva esa el estar en el libro de la vida. Es una conmemoración muy importante lo que vivimos este martes pasado, de martes para miércoles. Fue una jornada muy importante porque por medio de ella nos acercamos al Eterno para hacer reflexionar acerca de nuestras acciones en todos los aspectos, en general, en todas las cosas, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que declaramos, porque es muy delicado siempre que nosotros hablamos y decimos algo, en general, porque son palabras que afectan e influyen en nuestro ambiente, en nuestro exterior, en todas las cosas, en todas las situaciones en las que convivimos en nuestra sociedad. Y de esa palabra positiva depende que nosotros podamos contribuir o no contribuir con las cosas buenas que tiene que vivir nuestro país, nuestra nación. Así que en esa conmemoración fue muy importante, de verdad, todo lo vivido, todo lo experimentado, todo lo que hicimos en ese protocolo de arrepentimiento, de reconocimiento de las cosas y también de entendernos con nuestro hermano. Porque en esa conmemoración se nos exige que si tenemos alguna diferencia, alguna situación, con algún hermano, tenemos que reconciliarnos con ese hermano. Y tiene que partir de nuestra iniciativa, acercarnos nuevamente a esa persona, hacer las paces si es necesario. Estoy hablando en general, no porque sea algo que yo estoy viviendo, pero ese es el sentido de esa conmemoración, para estar, digamos, nuevamente cero kilómetros y seguir hacia adelante por un año más, porque recuerden que estamos en el año 5780 de este calendario, del calendario hebreo, de acuerdo a la información que originalmente se establece a partir de la creación del mundo, a partir de la creación del ser humano. Estamos hablando de 5779 años que ya transcurrieron, y en este calendario gregoriano se toma de referencia la fecha de nacimiento de Yeshua, su nombre original, Yeshua el Mesías, quien pues es llamado Jesucristo, Jesús, y de allí, en esa fecha de nacimiento, al año 2019 actual, pues se transcurre en ese calendario, pero el calendario original está en 5779 años cumplidos y estamos ya entrados en este, a partir de este domingo pasado, del día 29 al día 30, estamos ya en el año 5780. Es muy importante entender esto, comprender esta información, porque nos lleva a la parte básica, la parte fundamental de lo que son las raíces hebreas, para poder entender todo este rompecabezas espiritual, el cual tiene que ser armado para poder entender bien las cosas. Esto no tiene nada que ver con religión, porque recuerden ustedes que Dios no creó religiones. Las religiones son creaciones de los hombres, no de Dios. Porque en ninguna parte de la palabra de Dios que Él ha dicho, ha pronunciado, dijo créase tal o cual religión. Él no dijo absolutamente nada de eso. Y es necesario ir al principio, a la raíz, para entender las cosas con el sentido correcto, el sentido original, el sentido de la autenticidad, el sentido auténtico que está en esa instrucción divina que Dios nos pone, que se llama la Torá. Y la Torá son directamente las declaraciones de Dios, los estatutos, los mandamientos, los preceptos, las normas que Dios colocó y que nos hizo llegar a todos nosotros, a todo el pueblo, a través del monte Sinaí, en el monte Sinaí, a través de Moisés. Por ello, allí está la palabra exacta y son los cinco primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. En esos cinco libros está la Torá. Esa es la Torá. Esa es la palabra de Dios. Y esa es la palabra. Eso es lo que llaman el Antiguo Testamento, pero realmente no es el nombre más indicado decirle Antiguo Testamento. Realmente hay que decirle Antiguo Pacto. Y lo que llaman el Nuevo Testamento tampoco está correcto decirle el Nuevo Testamento. Se le llama el Nuevo Pacto porque es el pacto renovado. Una vez que nace Yeshua, el Hijo de Dios, a quien llaman Jesucristo, que realmente su nombre original es Yeshua, su nombre de nacimiento es Yeshua, hebreo, rabino, judío, hebreo, él viene entonces a conformar el nuevo pacto, que es a partir de todas las cartas que hicieron todos los apóstoles y que fueron recogidas y reunidas en el llamado Nuevo Testamento. Entonces allí tenemos esa aclaración que hacer, además de que hay que entender que Yeshua trae el conocimiento de Dios, la palabra de Dios hecha persona, hecha carne, hecha verbo, hecha hombre. Él es en sí la Torá viviente, la palabra de Dios viviente. Eso hay que entenderlo. El principal protagonista de todo es Dios, es el creador de todos los cielos y del universo. Pero su hijo unigénito, Yeshua, el Mesías, dicho en hebreo Yeshua HaMashiach, ¿verdad? HaMashiach es el Mesías, Ha es el artículo y Mashiach significa Mesías. Yeshua, el Mesías, nos trae esa palabra viviente. Ya él es de por sí la palabra viviente. Es ese conocimiento que puede, que nos lleva, que nos trae a toda esa información que Dios nos plantea y que nos pone como norma, como estatuto a seguir, con la cual tenemos que cumplir, porque para ello está esa instrucción divina que nos da, que es una instrucción perfecta. Aquí no hay que confundirse con las cosas. Mire, mucha gente habla muchas cosas en las congregaciones y realmente no dan esta información. No celebran las fiestas que deben celebrar. No celebran la fiesta básica y principal, que es la fiesta de los viernes y los sábados, que es la fiesta del reposo y paz, que se llama la fiesta del Shabbat. Hay personas que también se atreven a decir, algunos religiosos, algunos pastores, algunos diferentes personas de las religiones, dicen que la palabra original de Dios está derogada, está abolida, ya eso era antiguo, eso no existe ya. No, eso está totalmente vigente. Y Yeshua es la encarnación de esa palabra de Dios y está más viva que nunca. Eso hay que entenderlo. Entonces, a las personas se les tiene que dar la verdadera información, la información correcta, una información clara para que no haya tantas confusiones, porque hay mucha gente confundida y que no tiene una orientación adecuada, indicada. Y en estos momentos, en nuestro país, en nuestra nación, en Venezuela, necesitamos estar muy bien orientados, muy bien canalizados espiritualmente. Y como les digo, el capital espiritual es lo primero para poder sacar adelante un país, para poder llevar una nación a altos niveles de desarrollo, a altos niveles de ética, de respeto, a altos niveles de cumplimiento, de productividad, de producción, para que tengamos una economía robusta. Primero tenemos que hacer un trabajo en el área espiritual de toda la nación, de todo el país. Limpiar. Se debe elaborar una limpieza para que así las cosas puedan resultar mejor para nuestro país. Entonces esto tiene que quedar muy bien aclarado. Y lo digo porque muchos de esos líderes de ciertas congregaciones que están desunidos, por cierto, es muy importante hacerles ver a ellos que tienen que unirse y que no pueden estar unos por un lado y otros por otro lado, unos yéndose detrás de la política y el dinero, otros yéndose detrás de privilegios, y el pueblo allí desorientado, que no tiene esa verdadera palabra originaria que deben tener, que es la palabra auténtica. La palabra auténtica, original, originaria, autóctona, se llama la palabra que proviene de Dios directamente, y eso hay que verlo en las raíces hebreas. Ahí está la verdad. Hay que verlo de esa manera y hay que hablarlo claramente, porque cualquiera entonces viene y puede crear una religión nueva. Cualquier persona viene e instaura una nueva religión y crean otra religión nueva y crean otras iglesias nuevas, y mucha gente se confunde y anda toda confundida. Sabemos que el tema no es un tema sencillo, pero hay que establecer las verdades y hay que decirlas, hermanos, porque en este momento nuestro país no debe tener ningún tipo de confusiones en estos aspectos. Y esta información es valedera para cualquier ciudadano del mundo, no solamente ciudadano venezolano, sino también para cualquier ciudadano de cualquier país del mundo que también tenga muchas confusiones. Nosotros podemos ver, por ejemplo, casos de verdad de mucha confusión espiritual en países como Haití, por ejemplo. En ese lugar hay mucha confusión espiritual. No se sigue directamente la palabra de Dios, sino que se siguen cultos y se siguen cosas que no son directamente relacionadas con la raíz verdadera, la raíz auténtica, ¿eh? O al menos que haya ese seguimiento a las cosas directas dichas por el Eterno en su Torá, en su palabra originaria. Entendiendo la Torá entenderemos todo, porque la Torá es la verdad y la verdad nos hará libres en todos los aspectos. Y el primer aspecto en donde tenemos que estar libres es en el aspecto espiritual. A ningún ser humano le hace falta tener que buscar suplementos o complementaciones con informaciones que no tienen nada que ver directamente con Dios, porque pueden ser objeto de engaño. Y allí entonces las personas, lamentablemente en confusión, caen en otro tipo de temas sustitutos para sustituir, y resulta que con esos temas hay infiltraciones de malas influencias para esas personas. Y lo decimos con responsabilidad, porque es así. Esa es la verdad, y queremos lo mejor para nuestro pueblo, para nuestra nación, para Venezuela, para cada venezolano, para que cada venezolano esté en la verdad y se sienta a plenitud y siempre le consiga un sentido a su vida correcto, como tiene que ser. Muchos de estos líderes que les estaba comentando, que están detrás de los privilegios del dinero en la congregación, y también se ponen a hablar de supuestos evangelios de prosperidad o supuestos mensajes de prosperidad para los cuales ellos no han sido llamados. Ellos no pueden estar en una congregación hablando de prosperidad como si eso fuese el tema principal del tema a tratar allí en sus prédicas. El tema principal a tratar en sus prédicas tiene que ser el conocimiento de la verdadera sabiduría de Dios, que es la Torá. Eso debe ser lo que ellos deben difundir, y muchos de ellos lo saben, pero no lo difunden. No quisiéramos saber por qué. Muchos de ellos se preocupan más por montar iglesias en otros países con el dinero que obtuvieron aquí en Venezuela. No se ocupan o se preocupan por directamente hacer las obras que tienen que hacer aquí en el país. Y a ellos también se le adjudica mucha responsabilidad de los sucesos y de las cosas que está viviendo nuestro país, porque la población no tiene la orientación adecuada, y ese es el papel que ellos tienen que hacer. Entonces tenemos que venir nosotros, las personas privadas, ¿verdad?, de carácter privado, a tener que aclarar las cosas, porque nos sentimos que hace falta más claridad en todos estos aspectos, y que no solamente estos líderes, pastores, clérigos o sacerdotes o personas que tengan jerarquías dentro de esas denominaciones, se preocupen únicamente por reunir capital, reunir dinero y hacer megaestructuras o megacongregaciones donde lo que figura la estructura, la parte ornamental, la parte física que se ve, y no se ocupan de la parte verdaderamente del conocimiento, sabiduría espiritual y el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, que no es religiosa. Hay que entender que la religiosidad es una cosa y la palabra de Dios es otra. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ello, todo lo que es religiosidad no es congruente con las cosas de Dios. Esto cuesta entenderlo cuando hemos estado inmersos en un sistema que se ha mantenido durante años de esa misma manera, y solamente cuando escuchamos verdades empezamos a reflexionar al respecto. Es necesario entender esto y comprenderlo de una manera sabia, sin emocionalidades, siempre de una manera correcta, adecuada, aplicando la sapiencia y la sabiduría. Bueno, vamos a continuar con otro tema musical aquí. Son las 7:25 de la noche, aquí en Venezuela Justa, reflexionando, un programa de concientización ciudadana, rescate de los valores y de elevación de la autoestima nacional y de fortalecimiento de esa autoestima nacional, de esa identidad nacional del venezolano, que es lo que necesitamos tener en este momento con más solidez. Porque no es necesario irse del país para sentirnos bien en nuestro propio país. Al regreso, después de la canción, les voy a hacer otra importante reflexión. Vamos a escuchar otro tema musical. ¿Cómo se llama? ¿Para decirlo? Con Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. Lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Eventos, resultados, noticias, tips y curiosidades. Todo lo que te interesa saber sobre la actualidad de las diferentes disciplinas del deporte en una sola estación. Estación Deportiva, con la amena conducción de Yorlenis Quiseño y Luis Felipe González. Un programa dinámico hecho con tu participación. Este y todos los viernes a las 7 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Hola mi querida amiga, te habla Milagros Álvarez y te invito para que sintonices Radio Sintonía 1420 AM de 9 a 10 de la mañana, Mamá con Propósito, un programa diseñado para que las madres puedan ser transformadas de manera significativa para que puedan alcanzar sus sueños y su misión de vida. Te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana La Hora de Natalie. Por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo, apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, La Hora de Natalie. Dumbo, Bambi. ¿Quién no ha reído con los desvaríos del Pato Donald o las aventuras de Mickey? Chicago, 1901. Había nacido Walt Disney, el genio caricaturista. Su primera juventud fue agitada, desempeñando diversos oficios y frecuentando la Academia de Arte de Chicago. Comienza como dibujante de publicidad y enseguida se vio atraído por el campo cinematográfico de dibujos animados, fracasando en sus primeros intentos. Luego, ante su persistencia, logra asociarse con su hermano Roy y con el dinero justo se trasladan a Hollywood y fundan un modestísimo estudio llamado Disney. Fue entonces cuando nacieron el gato Félix, el ratón Mickey, Primavera, Blancanieves y los siete enanos, y pare usted de contar. Hoy día se desconoce la situación real de este gran artista, creador de la empresa Walt Disney Productions. Tal vez descanse en una cámara helada, congelado, esperando el hipotético día en que pueda continuar con la hazaña de hacer reír, llorar o suspirar a través de los dibujos animados. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Continuamos aquí en Venezuela Justa, como siempre, a través de Radio Sintonía 1420 AM y reflexionando acerca de importantes cosas de Venezuela y también escuchando buena música, escuchando gaitas, porque queremos estar alegres por nuestro país, por nuestra nación, por nuestro pueblo venezolano. Estar en alegría, con buen espíritu, recibiendo las cosas de manera positiva, porque si confiamos en el Eterno, las cosas saldrán bien. Eso es lo más importante. Decir que las cosas pueden salir mal es no confiar en el Eterno. Y eso es importante, confiar, poner toda la confianza, toda nuestra fe y toda nuestra intención buena, confiando en que todo va a salir bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo normal, básico y fundamental es ese. Desear que las cosas salgan bien. Pienso bien y luego existo. Deseo lo mejor y luego existo. Pienso en que todo va a estar bien, en que estaremos mejor y luego existimos. Aunque veamos cosas que en el momento no están bien. Porque de eso se trata. El juego de la vida está en creer. Hay un dicho que dice ver para creer. Bueno, yo digo que quien dijo ese dicho está equivocado completamente. Sea quien sea que lo haya dicho. No importa si fue algún connotado religioso de alguna época anterior, está completamente equivocado. ¿Y por qué está equivocado? Porque tú no tienes que ver para creer, al contrario, tú tienes que creer para ver. Si tú crees, tú ves. No es que tú vas a esperar que se te aparezca algo para tú creer en ese algo. No. La cosa no se te va a aparecer, lo bueno que tú estás creyendo o pensando, si tú no crees primero en eso. Porque eso es como que te den un premio, como que te regalen algo muy fácil. Como que te regalen algo de manera muy fácil. ¿Cómo te van a dar algo así tan fácil? No, en las cosas de Dios, mire, no está permitido eso, de obtener las cosas sin tener, hacer algún tipo de esfuerzo para lograr tener un resultado en algo, porque siempre hay una lucha. Lo de la lucha es algo natural, es la esencia de la obtención de las cosas. La lucha espiritual. Digo esta palabra y vuelvo a repetir, esta palabra no es una palabra que tenga que etiquetarse como religiosa, porque realmente no lo es. Cuando usted tiene una esencia de algo positivo, usted tiene una esencia espiritual positiva. Entonces, cuando estamos positivos, espiritualmente las cosas buenas pueden suceder y suceden, confiando en que quien maneja todas las cosas, el dueño de todo, está haciendo las cosas para que nosotros entendamos situaciones. Imaginemos lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros siempre fuimos, vamos a equiparar la situación a, por ejemplo, como en una casa donde hay niños, que cada vez que el niño pide un juguete nuevo, viene una ocasión de regalos, el niño le dan el juguete nuevo. El último juguete de última generación, el juguete más moderno, el juguete que tiene todo, ¿verdad? Pasaron de la metra al trompo, al yoyo, al gurrufío, a la cometa, al papagayo, a la bicicleta, al monopatín, a los patines, estos patines de una sola rueda, de dos ruedas, de tres ruedas, etcétera, etcétera, de cuatro ruedas que habían, y todo va evolucionando, una constante evolución técnica en los juguetes. Pero resulta ser que llega un momento que quien provee los juguetes, en este caso el papá, el padre, no puede proveer el juguete porque, bueno, el juguete no está. Mira, el juguete no ha llegado, todos los juguetes eran importados, las importadoras que traían juguetes ya no lo traen. Entonces hay que jugar con otro tipo de juego, que sea sano, por supuesto, didáctico, o otro tipo de cosa, que sea sana, por supuesto. Que no precisamente es ponerse, dejar que el niño esté viendo televisión todo el día, sino hacer una actividad creativa, algo manual, con las manos, etcétera, etcétera. Tocar un instrumento también, que a los niños les gusta tocar instrumentos, pueden entretenerse con eso, etcétera. Entonces, el día que no se le puede proveer el juguete al niño, entonces el niño llora, patalea, y se malacostumbra, porque siempre estuvo acostumbrado a recibir juguetes todo el tiempo. Pero él se tiene que ajustar a lo que el papá le dice, porque el papá es la autoridad de la casa. El papá le dice al niño que en este momento, este diciembre, por ejemplo, por decir algo, no le puede dar el juguete que él quiere, sino el que él pueda darle. Entonces, este ejemplo es para decirles a ustedes que nosotros siempre, en toda la vida, hemos recibido juguetes, los mejores juguetes. Todos los venezolanos, hemos tenido todo, hemos tenido comida, buena comida, hemos tenido todo, medicinas, buenos servicios de salud, buenos servicios en todos los sentidos, mercancías, ropa, zapatos, en comercios que venden todo eso por producto de las importaciones, de la producción nacional, etcétera, etcétera. Y llega el momento ahora que no se tiene, entonces el venezolano se está entonces adaptando a entender que siempre tuvo eso, pero no se dio cuenta que eso provenía de un sitio en común. Y quien es el manejador de todas esas cosas está diciendo que por ahora no vamos a tener eso. Y el manejador de todas las cosas es el creador de todo. Entonces, eso es para permitir lecciones, aprendizajes en nosotros los venezolanos, para desarrollar capacidades que no desarrollaríamos si tuviéramos todo el tiempo presentes ese tipo de artefactos, de cosas a las que nunca nos negaron. Ahora tenemos que desarrollar otras áreas de nosotros que son más importantes, porque es para nuestro beneficio. Tenemos que desarrollar áreas inmateriales. Ya no vamos a tener ese juguete que siempre teníamos allí, pero ahora vamos a desarrollar áreas de nosotros mismos capacidades inherentes de nosotros mismos, con las cuales vamos a desarrollar cosas más grandes que simplemente cualquier objeto físico, cosas más elevadas, cosas más importantes, que van más allá de un simple objeto físico o material. En este caso ponía el ejemplo de los juguetes, ¿no? O sea, haciendo la similitud o el paralelismo entre que los niños de esa casa somos todos nosotros, todos los venezolanos, y el padre de esta casa, que es Venezuela, es el creador de todo, de todas las cosas. Entonces él está diciendo que no podemos tener en este momento las cosas que queríamos tener, porque para los propósitos que él tiene con el país, con Venezuela, él quiere desarrollar en nosotros otras capacidades que son más importantes para nuestro futuro, para estar mejor, para que de verdad tengamos una Venezuela productiva, una Venezuela espiritual, una Venezuela con una economía robusta y bollante, una economía de verdad productiva, no una economía artificial basada en cosas endebles que no, de verdad, no generan valor agregado, no generan productividad, no generan empleo. Hay cosas, mire, hay muchos negocios por internet, que se desarrollan por internet, son negocios fáciles, negocios fáciles, y en lo fácil no es bueno. Y hay que entender que muchos de esos negocios que están allí los crea alguien para su beneficio, pero no es para crear empleo, no es porque ama al prójimo para que el prójimo también se beneficie, sino porque tiene otros intereses. Entonces nosotros no podemos acostumbrarnos a lo fácil. Ya la época de lo fácil ya es una época que ya pasó. Entonces ya ahora es la época del trabajo, de trabajar, de producir y de ser próspero. Sí, cómo no, de verdad, claro que sí lo podemos ser, pero basado en el trabajo productivo y verdadero, no en cosas que vemos por allí, donde muchas veces las personas son objetos de estafa, de engaño, de manipulación, y para perder dinero les piden una inversión en algo y de pronto las personas se desaparecen. Cosa que han hecho mucho aquí en nuestro país. Ha pasado muchísimo. Ya está bueno ya de que sigamos buscando vías fáciles para lograr las cosas. No, ahora vamos a buscar el trabajo, la productividad. De verdad enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que hay que ganarse el dinero de verdad con buen trabajo productivo que genere empleo, que genera confianza, ¿verdad? Porque cuando todos trabajamos bajo una misma en una misma tierra, produciendo, generamos confianza, generamos empleo, generamos productividad, generamos producción, generamos inversiones para ese país, para este país, para nuestro país. Y las inversiones se quedan cuando hay una visión seria de cómo se hacen las cosas, cuando las cosas se hacen con estructuración verdadera y, sobre todo, lo que les comento desde un principio, teniendo el capital espiritual necesario. Hay que desarrollar nuestro capital espiritual para que ese capital espiritual nos traiga capital físico, capital financiero, capital en infraestructura, capital en bienes, capital en bienes de capital, capital en inmuebles, en pasivos, en activos, mejor dicho, en activos líquidos, en dinero, en todas esas cosas. Porque hay inversiones riesgosas y hay personas que se van por inversiones riesgosas y eso no es bueno. Por ejemplo, invierten en tal criptomoneda, invierten en una cosa y nadie garantiza nada. Ahí no hay garantía de nada. Ahí las inversiones se caen, el dinero se va. Porque si pasa algo, a alguien se le ocurre tener un mercado infundado, como un mercado donde los valores suben repentinamente y después bajan y después vuelven a subir, entonces hay personas que manipulan el mercado para que el dinero, las ganancias de esas inversiones les queden a ellos. Entonces ya nosotros no podemos vivir de eso. A nosotros Dios nos dio una tierra para producirla, para sembrar sobre ella, para generar riqueza sobre ella, para que multipliquemos los rebaños, el ganado, las reses, para producir carne, para producir leche, para producir especies de alimentos, granos, sembrar maíz, arroz, sorgo, sembrar frutas, una serie de cosas. Ese es nuestro principal capital, la tierra. Ahora que nuestra tierra tiene otros agregados en minería y en hidrocarburos, bueno, bendito sea el país, porque nos han dado eso también adicional, pero no podemos irnos por lo fácil, no tiene por qué ser el tema de la renta petrolera. La única forma de generar capital, de generar renta, de generar dinero, no tiene que ser el trabajo productivo hecho, ganado palmo a palmo, mano a mano, día a día, haciendo una cosa hoy, haciendo otra cosa mañana, no queriendo ganarse en un día, en dos días, la ganancia que personas se la ganan en 20 años, o en 10 años, o en 5 años. Quieren hacer capitales de la noche para la mañana, inmediato, y eso no puede ser. Entonces, vamos a darle ese mensaje a toda nuestra población, a toda nuestra sociedad, para que empecemos a ganar de verdad como tiene que ser, de manera justa, con ganancias justas, y no ganancias por especulación tampoco, no ganancias porque yo compro algo que cueste 10 bolívares para venderlo en 1000, porque eso no está bien, para nada. Entonces nos conseguimos con esas distorsiones de la economía que se nos presentan. Entonces tenemos situaciones de distorsión económica, asimetrías económicas que no nos benefician. Entonces vamos a trabajar en ese orden, dando ejemplo, enseñando lo mejor que podamos enseñar, hablándole con el corazón en la mano a cada uno de nuestros hermanos, creyendo en nuestro país principalmente, creyendo en los activos que tenemos, creyendo en nuestra geografía, en nuestro clima, en nuestra identidad que tenemos ya. Y sobre todo, mis amigos y mis hermanos venezolanos, creyendo en que tenemos un capital espiritual. Allí está la semilla de todo. Ahí se origina todo el asunto. No es tener capital ya que te presten o que te regalen para tú montar un negocio y hacerte productivo de la noche para la mañana porque no hiciste el trabajo como tenía que hacerse. Entonces ese negocio no va a prosperar, no es de bendición. Se va a caer esa inversión, se va a caer ese negocio, como muchos negocios se han caído. Muchas personas han querido invertir en negocios y no les ha ido bien porque no ponen el capital inicial en las cosas que es el capital espiritual en primer lugar. Y ese capital está íntimamente ligado a Dios. Allí está el secreto para poder producir con una empresa que de verdad sea productiva. Y esa empresa produce, cuando viene de Dios, produce en medio de crisis, en medio de todo, en medio de lo que sea, y jamás una empresa así quiebra. Porque Dios no permite que lo que es hecho de su madera, de su esencia, caiga. No cae, más bien se levanta, se reproduce, se activa, es productivo para todo el mundo y para todo el que participe ahí es bendecido con esa actividad económica. Eso es lo que tenemos que entender en Venezuela. Ya se acabó la época del facilismo. Se acabó la época de vamos a hacer esto, un negocio rápido para ganarnos unos reales rápido. Eso se acabó, mi hermano. O sea, no tenemos que seguir pensando así porque si no seguimos hacia un camino, hacia un desfiladero. No, pero la costumbre, y hay que reconocernos, porque si nosotros no nos conocemos, no podemos cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar si no nos conocemos bien? Tenemos que conocer nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras emociones que debemos modificar, emociones negativas que tenemos que suprimir y tenemos que reforzar emociones positivas que sí tenemos y nuestros activos verdaderos que están en nuestro corazón. Cuando nos conozcamos bien, podemos entonces sí hacer las mejores inversiones posibles y sabemos que invertimos cualquier cantidad, así sea poquito dinero en algo, y eso va a ser muy productivo porque se va a reproducir. Y así son las cosas. Cuando vienen de hechas con el camino que Dios nos indica, se reproducen. Y mire, nadie puede contra algo que es hecho desde la raíz, algo que viene desde la base, algo que de verdad es productivo, algo que de verdad se hizo con amor, que empezó con ideas buenas desde su mente, desde su alma, desde su corazón, desde su espíritu. Y pueden ser cantidades, eso tiene N ceros, puede tener N ceros, N cantidades. Lo importante es, o puede producir N cantidad de dinero, miles, millones de bolívares o de dólares o de lo que sea. millardos de dólares, lo que sea, pero tiene que partir de una idea inicial, tiene que haber una raíz espiritual verdadera y sincera en eso que se está dando. Con justicia, con la verdad, hablando con el corazón en la mano, siendo sinceros, es como podemos producir. No es decir, como las cosas no están bien aquí, yo me voy. No, eso ahí no está tampoco de la cosa, porque si te lucraste del país, te lucraste de Venezuela, te hiciste rico aquí en Venezuela y ahora te vas a ir de la nación que te dio esa productividad, independientemente de los argumentos que me puedan decir. Aquí lo que vale es creer en lo que tenemos, pero no creer una sola persona, ni creer otra por allá y otra por allá, y no, creer todos juntos y remar hacia un mismo puerto, hacia la misma orilla, porque todos estamos en un mismo barco y ese barco tiene que ir en una misma dirección, que es hacia el progreso, hacia el avance, hacia el rescate de los valores ciudadanos, el rescate de nuestros valores espirituales verdaderos, auténticos, que están en las raíces, buscando las raíces verdaderas con Dios, lo auténtico, lo autóctono, sin dejarnos confundir por religiones, sin dejarnos confundir con personas manipuladoras, haciendo prédicas que son anatemas. La palabra anatema significa maldición. Prédicas que son anatema porque les ponen a hablar otras cosas. Y por ejemplo, en congregaciones donde se ponen a pedirle bienes a las personas para ponerlos a nombre de esa congregación, llámese carros, casas, camioncitos, motos, lo que sea, para que supuestamente ellos sean más productivos. Eso es un engaño. Después de que usted ha trabajado por su dinero, por su capital, y ha obtenido un dinero, usted no puede regalar lo que usted tiene. El camino correcto es este que estamos hablando aquí. No se deje confundir por ningún religioso por ahí que lo que quiere es hacerse de un dinero y vivir facilito. Y además que de paso quiere montar una iglesia en Miami para ganar en dólares allá. Cuando el trabajo es aquí en Venezuela. También hay que destacar, importante, decirle a nuestros hermanos venezolanos que están en otros países, que están siendo objeto de xenofobia, que se vengan al país y que trabajemos todos juntos aquí. ¿Para qué se van a dejar tratar mal por allá, en esos lugares donde han habido decesos, incluso de hermanos venezolanos, han sido perseguidos, siendo perseguidos en las calles, golpeados? No, yo les digo a mis hermanos que se vengan aquí. Cuando lleguen aquí a Venezuela, se dan cuenta de la diferencia que tenemos, y tenemos el país para empezar a arrancar de nuevo, a producir como tiene que ser. Bueno, llegamos ya al final de nuestro programa, lamentablemente por el día de hoy, porque hay muchas cosas más que quisiéramos decir, que quisiéramos hablar, que quisiéramos compartir con ustedes gratamente, como siempre, en un ambiente de sabiduría, de reflexión, de valores, de enseñanza, de cordialidad, de armonía, como lo que queremos para nuestra nación en general, y que ese sea el entorno agradable que hay en nuestro país, trabajando con la verdad y con honestidad. Pero nos vamos, la invitación es para el próximo martes nuevamente a las 6 de la tarde, recuerden, martes a las 6 de la tarde y jueves a las 7 de la noche, Venezuela Justa. Estuvimos en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en el control técnico estuvo Moisés López, Toti López estuvo en la coordinación de producción, y en la dirección, producción, locución, narración, presentación y musicalización de este maravilloso programa de concientización de valores, de rescate de los valores, de concientización ciudadana y de elevación y fortalecimiento de la autoestima nacional, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Que Dios bendiga a nuestra amada nación venezolana. Muy buenas noches. Sintonía 1420 AM presentó Soy de este pueblo donde nace en cada esquina un creyente de la China, un gaitero y un trabajador. Que se ha llenado de glorias, de diferentes victorias, elevando nuestro honor. Soy de este pueblo donde nace en cada esquina un creyente de la China, un gaitero y un trabajador. Yo soy del pueblo que se ha llenado de glorias, de Chavín. Soy de este pueblo y comparto con aquellos que llegaron a quererlo con cariño y el más puro amor. Yo soy del pueblo que jamás te da la espalda, al contrario te da el alma, la vida y el corazón. Al contrario, te da el alma, la vida y el corazón. Virgen de Chiquinquirá, sentimos necesidad de tu santísima gracia, la mayor felicidad. Virgen de Chiquinquirá, es toda la humanidad quien espera con más ansias tu bondad. Soy de este pueblo y no olvido los favores alcanzados. San Juan de Dios es testigo. Anunciando que vendrá un tiempo mejor. Soy de este pueblo donde existe la creencia todavía de la esencia que mantiene nuestra tradición. Yo soy del pueblo que sufriendo va cantando la canción que va anunciando que vendrá un tiempo mejor. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más.